Julián, bueno, en principio preguntarte, ¿cómo has vivido vos lo que fue el día de ayer y estos últimos días de campaña con respecto a este referéndum? ¿Cuál fue el protagonismo popular que has podido ver y qué se espera por parte justamente de estos sectores de cara a los resultados? Bueno, muy bien. Yo vine acá respondiendo a una convocatoria del Pacto de Unidad, que es una orgánica que agrupa las 5 organizaciones campesinas originarias más importantes de Bolivia, para formar parte de la experiencia de los veedores populares, así como la OEA o la UNASUR tienen sus veedores. En Bolivia también se hace un esfuerzo muy grande por crear nuevas institucionalidades, y en este caso la de veedores populares ya es la segunda vez que se hace, donde hay más de 20 compañeros y compañeras de todos los países de América Latina que llegamos para participar del referéndum y hacer unas recorridas el día de la votación. En el día de ayer estuvimos en más de 12 escuelas, viendo que todo se desarrollara con normalidad, para luego poder pasar un informe acerca de cómo vimos el desarrollo de las elecciones. Y lo que hay que decir es que, una vez más, el pueblo boliviano da lecciones de madurez democrática, una participación masiva, con mucha tranquilidad, con mucha transparencia, con mucha alegría. Se ve en la calle, se vive un clima de alegría los días de votaciones, más allá del resultado, que todavía es incierto y que obviamente nos preocupa un posible triunfo de no, teniendo en cuenta el contexto del cual vos recién hablabas en América Latina, ¿no? Hay algunas cosas que llaman mucho la atención, como ser, por ejemplo, que el momento de recuento de votos se hace a puertas abiertas, es decir, cualquier ciudadano puede participar y presenciar el recuento de votos en el momento en que se abren las urnas, se cuentan, se puede sacar fotos, se puede filmar, algo totalmente distinto a lo que sucede en Argentina, ¿no? Donde los recuentos son a puertas cerradas, incluso con custodia policial en muchas ocasiones, por temor a los desbordes que se pueda producir. Aquí en Bolivia ese momento es totalmente distinto. Estamos a la expectativa de lo que suceda con los resultados. Hay quienes dicen que van a salir mañana, hay quienes dicen que hay que esperar 15 días, hay una serie de mesas en Santa Cruz donde se tiene que volver a convocar la votación, y eso va a ser un proceso que va a demorar, así que vamos a estar muy expectantes de lo que pasa en torno al resultado. En relación a los días previos, ¿sigo o quieren preguntar algo más? No, seguí nomás. Le meto entonces, muy bien. En relación a los días previos, lo que se vio acá fue una verdadera campaña sucia de la derecha, que muestra y demuestra tener un manual que va aplicando en las distintas coyunturas, pero que no deja de ser efectivo. Este manual, esta guerra sucia de la derecha, empezó con las denuncias ligadas a la corrupción del fondo indígena, luego con la denuncia acerca de la amante, la novia de Evo Morales, Gabriela Zapata, y un posible desvío de fondos a partir de un tráfico de influencias, y tuvo su punto culminante el día miércoles, que fue el día del cierre de la campaña, donde en una manifestación termina con 6 muertos en la ciudad del Alto, una manifestación de padres de familia que estaban reclamando por condiciones de edilicia para sus hijos, termina con 6 muertos en un hecho obviamente lamentable, pero que no deja de llamar la atención a pocos días del referéndum y por el contexto con el que se da, porque además empiezan a aparecer videos que muestran la presencia de infiltrados en esa marcha, órdenes para que las personas que finalmente murieron no salgan de la oficina, mueren asfixiados, prenden fuego en la puerta de la Alcaldía del Alto, y hay 6 funcionarios de la Unión Democrática Popular, la UDP, un partido de la oposición, que terminan muriendo asfixiados por el humo. Y se sabe que la policía no intervino durante 4 horas, que se les dio la orden de quedarse, en fin, toda una serie de hechos que dan cuenta de que esto no es casualidad y que cuando uno empieza a hilar todas estas cuestiones, le da por resultado esta campaña, esta guerra sucia que hace la derecha acá en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales. Ahora, Julián, llama mucho la atención, y quizás vos pudiste charlarlo con alguno de los que se encuentra allí, tanto de otros países de América Latina como inclusive periodistas o funcionarios de ahí de Bolivia, el cierto cambio en cuanto a los resultados que por lo menos se están dando hasta el momento con una supuesta victoria del no respecto a los resultados electorales que ha tenido Evo Morales desde 2006 hasta hoy. Prácticamente tiene un nivel de aceptación altísimo y, sin embargo, embargo, este referéndum parecería en darle una suerte de parate, ¿no? A las posibles reelecciones de Evo Morales. Obviamente aquí esta mañana ya Clarín, La Nación y todos los diarios de la derecha están ya hablando de que el pueblo boliviano se rebeló contra el dictador Evo Morales, o cosas por el estilo, o que quiere parar la reelección eterna, ¿no? De Evo Morales. Sin embargo, me parece muy simplista como análisis. ¿Cómo lo ves vos esta posible avance por parte del no con respecto a la posibilidad de Evo Morales de ser reelegido? Bueno, hay varias dimensiones, ¿no?, que entran en juego. Una, sin duda, es el avance de la derecha a nivel regional, las operaciones que están a la orden del día. Otra, que también hay que tener en cuenta, es que efectivamente esta vocación democrática que tiene el pueblo boliviano hace que hay quienes apoyen a Evo, estén conformes con su gestión, pero que no ven con buenos ojos una posible reelección, justamente por esta idea de la alternancia que hace también a los procesos democráticos, y que es uno de los problemas que encontramos sin duda cuando miramos los procesos revolucionarios latinoamericanos. Ha costado mucho encontrar sucesores en Cuba, ha costado mucho encontrar sucesores en Venezuela, y está costando mucho encontrar sucesores en Bolivia. Por supuesto, esto no es que uno fabrique un Evo Morales de la noche a la mañana, ni mucho menos. Líderes como él nacen cada 50, cada 100 años, pero más allá de su capacidad de liderazgo y de gestión, lo cierto es que no estaría mal ir pensando en un posible recambio, para, aunque sea dentro de unos años, aunque sea que Evo pueda estar un periodo más, lo cierto es que en algún momento va a haber que pensar en un recambio para Evo, y eso hoy todavía no está definido aquí en Bolivia. Otras cuestiones que entran también tienen que ver con la crisis internacional, ¿no?, que se está viviendo. En algunos casos, el precio de la baja de los commodities. Bolivia depende 100% de su gas, y en cuanto Brasil y Argentina entran en crisis, acá también se siente. Entonces ahí también empieza a aparecer ese fantasma de la crisis económica, y obviamente se lo envidian al gobierno de Morales. Me parece que con estas cuestiones que yo mencioné, más algunas más que seguramente se puedan ir pensando, eso explica por qué, aunque Evo siga teniendo una buena aceptación, el resultado del referéndum puede ser negativo. Julián, sabemos que en unos minutos nomás va a hablar Evo Morales Ayma con respecto a este referéndum, los resultados y todo el séquito de noticias que se han dado en las últimas horas. Quería preguntarte qué se viene, por lo menos para ustedes como veedores internacionales, como periodistas, y qué va a pasar en Bolivia en los próximos días, o qué prevés que va a pasar en Bolivia en los próximos días antes de que tengas que volverte para casa. Vamos a ver qué es lo que dice Evo. Ayer Álvaro fue muy claro en relación a la espera y mostró datos objetivos en los cuales los primeros resultados de unas elecciones dadas por las empresas privadas de encuesta siempre se modifican en 2-3 puntos. 2 puntos es la diferencia que dieron ayer las encuestadoras privadas a favor del no. Hoy la diferencia es un poco mayor. Según los resultados oficiales, hay un 65% para el no y un 35% para el sí. Esa sería una diferencia más difícil de descontar, pero es cierto que faltan los votos de las comunidades rurales más alejadas, donde la aceptación del movimiento del socialismo es casi un 100%, de Argentina, donde se votó por el sí en un 80%, de Brasil en un porcentaje similar, así que va a haber que esperar para ver los resultados del referéndum. Lo que sí creo es que, y esto está empezando a pasar, de hecho yo ahora mismo salí de una reunión, pero ya se está empezando a hablar de la necesaria autocrítica que hay que hacer en relación a lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en estos últimos 10 años, para poder seguir avanzando. Creo que las revoluciones democráticas y culturales, de nuevo tipo, como ser la venezolana o la boliviana, en algún momento tienen que empezar a profundizar sus medidas, porque si no, con una derecha viva y operando, es mucho más difícil mantener en el tiempo esas conquistas, esos logros. Así que seguramente haya cambios, yo espero que vengan también por el lado de la descolonización, ¿no? Que sea un eje que atraviese fuertemente todas las acciones del Estado boliviano. Seguro que hoy lo es. De hecho, hay un viceministerio de descolonización que es un ente único en el mundo y aquí en Bolivia existe, pero muchas veces todavía no logra o no termina de ser aceptada por el resto de los ministerios y del andamiaje estatal, que es una estructura colonial que Bolivia hereda de por lo menos 150 años desde la fundación de la República. Así que espero que de la mano de la descolonización puedan venir nuevos aires para el proceso de cambio.